Hoy tenemos la grande bendición de poder dar, hermanos, ¿sí? Es una grande bendición, le decía yo a mi hija. Yo creo que en tiempos tan difíciles como los que hoy se están dando, hermanos, es bien difícil el que nosotros podamos recolectar dinero, ¿verdad? Más cuando hay ausencia de trabajo, más cuando hay ausencia de muchas situaciones, hermanos. Pero el pueblo de Dios siempre ha sido bendecido. Dice su palabra que es más hermoso dar que recibir, hermanos. Y dice que, dice su palabra, hermanos, que cuando nosotros damos con todo nuestro corazón, dice que el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? Yo sé que decimos un texto hermoso que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo sé que en esta tarde el dador alegre es una bendición de serlo, hermanos, ¿sí? Es una grande bendición de serlo. Entonces yo quisiera que en esta tarde oráramos por este precioso tiempo en el cual nosotros vamos a levantar esta ofrenda. Vamos a venir aquí, no la vamos a pasar, ¿verdad? Yo creo que es bonito llegar y decir, aquí está, con esto es con lo que yo tengo, con esto es con lo que yo puedo. Y Dios bendice, va a bendecir al dador alegre, hermanos. Amén. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a orar por este tiempo. La iglesia necesita mantenimiento, hermanos, ¿sí? Nos pusieron el piso, hubo una grande bendición porque nos pusieran el piso. Hubo una grande bendición porque se hicieran muchos arreglos que se han estado haciendo aquí en la iglesia. Y con todo lo que nosotros juntamos, hermanos, pues con eso es con lo que vamos haciendo. No somos una iglesia grande ni rica, somos ricos en Dios. Pero nada más les recuerdo, hermanos, que este lugar, gracias a Dios, se ha mantenido y se ha prosperado a través de lo que cada uno de una gotita hemos estado dando. Entonces yo quisiera que en esta tarde nos pusiéramos de pie, diéramos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos hicieron favor de hacer todo esto. Todavía faltan estas traves, o cómo le llaman a esto, sí, ¿verdad? Todavía faltan estas traves, los dos baños de allá arriba. Todavía faltan algunas cositas, ¿verdad? Que ya estamos más de salida. Pero gracias a Dios quisimos dar esta sorpresa, hermanos. A lo mejor muchos no se dieron cuenta ni dijimos hace 8 días, ¡ay, vamos a empezar a pintar! No, hermanos. Esto, la casa de Dios siempre tiene que estar acogedora, ¿no les parece? Y sobre todo, no porque Dios esté aquí, principalmente porque Él es la esencia, es la... pero los que disfrutamos somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque siempre algo que siempre está bonito, no le gusta llegar a su casa cuando le cambian sábanas y se va a acostar y que huelen a jabón, ¿verdad que sí? ¿Rico? ¿A poco no? O cuando nos bañamos, hermanos, ¿no? Que quitamos todas esas células muertas que están en nuestro cuerpo, ¿sabes, no? Y qué rico es despertar, es salirse del baño, ¿verdad? Ducharse y salirse del baño y secarnos con una toallita limpia, ¿verdad? Y que olamos limpio, rico. Pues cuanto más la casa de Dios, hermanos. Así es que es una bendición poder tener, ya no nos va a caer el agua, ya no nos va a caer nada, ¿verdad? Sencillamente lo único que va a caer son las bendiciones de parte de Dios. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy en esta tarde, Señor, queremos darte gracias por la vida de los dos Toños, Señor. Porque tú, Señor, estás haciendo obras grandes y maravillosas en sus vidas, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios de propósito, Señor. Y te agradecemos tanto en este momento, Señor, por lo que tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo sé, Padre, que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Pero reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Señor, te agradecemos tanto este momento, Señor, en el cual te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas estas monedas, que bendigas, Señor, este salario, Señor. Yo sé que nuestros hermanos lo hicieron con todo su amor, Padre, pero yo sé que para ti, Señor, siempre es una bendición, Señor, darnos, Padre. Y yo sé que dignifica el trabajo, Señor, es bendición, Padre. Y te agradecemos esto en ese nombre que es por sobre todo nombre. en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza para siempre. Amén y amén. Gracias a Dios. Ahorita al final vamos a entregar este dinero, porque al final de esto, hermanos, también van a ser nuestros hermanos su compromiso de la resolución, hermanos, ¿sí? Tanto Toño Grande como Toño Chico, porque están comprometidos también para con el Señor, hermanos, y sí es una bendición. De veras, a veces nuestra incredulidad es muy grande, ¿verdad? Pudiera hacerse como este, ¿cómo se llama? Tomás, hasta que no ponga mis manos en tu costado, entonces sabré que verdaderamente te hicieron todo lo que te hicieron. No es cierto, hermanos. Sencillamente para nosotros es una bendición, y para lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas son posibles. Así es que ahora que ya están los dos Toños en este proceso, ¿verdad? Y que ya están viniendo los viernes y que ya se quedan los domingos, cuando antes ni cinco minutos, era como una picadera y vámonos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque Dios es un Dios, hermanos, que verdaderamente hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Le damos gracias a Dios por la vida de Fernando. Fernando, ¿tú nos visitas de dónde, hermano? Yo vengo de Tres Caminos. De Tres Caminos. Bueno, aquí nada más hay uno, hermano. Y ese es el único que lleva a Jesús, ¿verdad? Tú vienes de Tres Caminos, yo creo que bastante recorridos, pero hoy llegaste al camino del Señor. Amén. Entonces, bienvenido. Dios te bendiga, siéntete en casa y que Dios guarde tu vida. En lo que podamos servirte, estamos aquí para hacerlo. Bienvenido. ¿Le podemos decir bienvenido, hermanos? Bienvenido. Gracias a Dios. Y a nuestro hermano Efrén y a nuestra hermana Alma, ellos ya son de muchos años, nada más que ya teníamos mucho tiempo de no verlos, pues también les damos la bienvenida. Dios les bendiga, hermanos, que Dios los guarde, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Así es que también a nuestro hermano Hugo, a su esposa, a su cuñada, ¿verdad? A Maggie, a su esposo, también ellos ya han estado viniendo y pues lo único que les decimos es que separados de él nada podemos hacer. Reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Y que se añadan, dice que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Llegamos a nuestro cuartel, llegamos a este lugar, hermanos, donde Dios nos lo ha preparado. ¿No se sienten a gusto? Rico huele a pintura, ¿verdad? A limpio, a nuevo, ¿no? ¿No les parece? A limpio, a nuevo. Entonces, pues gracias a Dios por ello, hermanos. Entonces, bendiga a Dios eternamente y para siempre sus vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro de Filipenses, hemos estado hablando del libro de Filipenses, hermanos, porque es un gozo, verdaderamente, es la carta del gozo, es la carta de la iglesia, hermanos, es la carta de la comunidad. Y quisiéramos hacer nuestra declaración de fe, si nos fueran tan amables de ponerla ahí en la, proyectarla. Y ya está, eso es correcto. Y podemos tomar nuestra Biblia, hermanos, y podemos decir que esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redimir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese lo que puede hacer la palabra del Señor, lo que puede hacer el poder de Dios, ¿verdad? Decíamos el viernes, porque el viernes hicimos la invitación, estamos dándoles clase a los nuevos, ¿verdad? A los que están empezándose a integrar a la iglesia. Y verdaderamente es una grande bendición, hermanos, saber en lo que creemos. saber dónde estamos parados, ¿verdad? Porque muchas veces, pues yo me voy a la iglesia, yo me adhiero y nada más. Pero hermanos, es bien importante saber en lo que tú crees. A lo mejor anteriormente nunca nos habíamos interesado, ¿no? Íbamos ahora sí que a la iglesia porque primero nos llevaron y después fuimos, pero a lo mejor no fue porque nosotros queríamos ir, sino sencillamente porque íbamos a los 15 años, porque íbamos a las bodas, porque íbamos a la primera comunión. Pero aquí, hermanos, la festividad de esto es que verdaderamente nuestra relación con Dios crezca cada día. Conozcamos a aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo importante. Entonces, pues ya están siendo también nuestra hermana Yola, que también está aquí y que ha sido fiel a la bandera, cosa que también agradecemos a Dios infinitamente, hermanos, porque también ya está los viernes aquí con nosotros. Fíjate. Pasó a ser de tu mamá a la hermana Yola. ¿Sí? Ya pasó de ser eso. Y eso le agradecemos a Dios, hermanos. Yo sé que al ratito también Dios tocará la vida de su esposo, la vida de su hijo, de Jonathan, de su esposa, porque yo sé que ningún trabajo en el Señor es en vano, hermanos. Todo lo que el Señor trabaja en nuestras vidas lleva con un propósito. Hablaban en la escuela dominical que no hay tiempo, hermanos, que no llegue, ¿sí? No hay tiempo que no llegue. A veces nos podemos desesperar en los tiempos y podemos decir, híjole, tanta labor que hemos hecho y la gente no quiere, o la gente se aparta, o la gente hace lo que quiere, y decimos, bueno, Señor, tú dices en tu palabra que ningún trabajo en ti es en vano. Y es la verdad, hermanos. Al final, miren, los que obedecen, hoy nos hablaban de eso, ¿verdad? Los que obedecen, pues vamos a tener un premio. Y los que no obedecemos, pues también vamos a tener, no un premio, pero sí vamos a tener una consecuencia. Entonces, en nuestra vida, hermanos, de veras, debemos, si Dios ha encontrado a nuestras vidas, hermanos, porque como dice el Señor, no me encontrasteis vosotros, sino que yo los busqué a vosotros. Y de veras, hermanos, qué cuidado tan especial tiene Dios de nosotros. Porque el hombre es infiel desde su naturaleza, ¿sí? Y no porque Dios no le haya puesto esa parte, dijimos hace 8 días, a veces nuestra vida, que Dios nos hubiera hecho como robots y hacer la voluntad de Él en todo, lo hubiese podido hacer. Pero Dios quería o quiere con un propósito que nuestra vida, hermanos, le busquemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. No imponernos algo, ¿estamos de acuerdo? Sino que sea algo que verdaderamente nazca de lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 11. ¿Sí? Filipenses 2, del 5 al 11. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Y deseamos que tu palabra, Señor, venga hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos, por favor, mi Dios, en esta tarde. Y permítenos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. No permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos, Señor. Sino todo lo contrario, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza para siempre. Toca, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser, con esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor. Que así sea tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos todos leer esta parte, hermanos? Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonita palabra, hermanos. Tomen asiento. Qué bonita palabra, hermanos. El apóstol Pablo nos presenta al Dios que se despojó, se vació de su divinidad y se hizo hombre para llenarnos de vida. Fíjense qué bonito. Cuando Jesús, hermanos, siendo Dios, para venir a estar aquí en la tierra, tenía que despojarse de su deidad. ¿Sí? Y quitarse esto, dice ahí que la palabra del Señor, cuando dice, hubo también este mismo sentir en Cristo, que el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, se despojó de esa deidad, se despojó de esa deidad y vino y se hizo uno como uno de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Fíjense qué hermoso, para poder, hermanos, llenarnos a nosotros y darnos vida. O sea, Él se despoja de esa deidad para que nosotros tuviésemos una bendición de llenarnos de vida. Porque dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay ni a quien busque a Dios. Por eso les digo, quien quiera presumirnos, ¿verdad?, de decir, no, yo siempre he buscado de Dios, a lo mejor a tu manera, pero a la manera de Dios es muy diferente, ¿verdad? Cuando venimos a buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que Él, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Fíjense bien, cuando hablamos de vaciar, en la palabra griega kenun, que literalmente significa vaciar y que se usaba para describir la acción de sacar el contenido de un recipiente hasta que quedara totalmente vacío, para que podamos entender el maravilloso amor de Dios para poder ser alguien igual que tú y que yo. Por eso cuando nosotros, hermanos, decimos qué difícil cuesta ser cristiano, qué difícil es caminar sobre los estatutos de Dios. Y cuando vemos a Jesús que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de obediencia, hermanos, para que nosotros pudiésemos ver a través de un hombre como tú y como yo, aunque con su unión hipostática de 100% hombre y 100% Dios, hermanos, pudiésemos ver que nosotros en Cristo también podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos caminar tras la obediencia de Dios. Vemos que en el principio, hermanos, lo que pasó con Adán y con Eva fue precisamente porque vinieron y fue soplo de vida lo que les dio el Señor. Los hizo Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva, ¿verdad? Y le dio soplo de vida y fueron llamados varón y varona. Fíjense, a los dos les puso el mismo nombre. Varón y varona. Sin embargo, hermanos, el caminar, ¿verdad? Decíamos hace un momentito hablando de trabajo, ¿verdad? Tanto Adán y Eva, hermanos, tenían ahí que cultivar y que hacer muchas cosas. Dios no creó la flojera. ¿Sí? Esa sí está fuera del contexto de Dios. Dios ha sido un Dios activo, un Dios que trabaja, un Dios que no descansa. Y lo mismo para con los hijos de Dios. Nuestras vidas no deben de descansar, deben de trabajar arduamente. El día de ayer, mundialmente, se hizo un pacto, hermanos, entre todo el pueblo de Dios, que se predicara a la gente que no se le conoce del Evangelio. Que fuéramos transmisores de esa palabra de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, y que traemos sendas de cosas en nuestra vida, porque como dijimos hace un momento, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno, que Él se tuvo que despojarse de sí mismo, de su deidad, y vaciarse, hermanos, ¿sí? Y tomar, hermanos, un cuerpo, ¿verdad? Esa encarnación, que no es nada sencillo. Los griegos en su mitología hablaban de dioses buenos y malos que se mezclaban con la raza humana, pero sin perder sus atributos, ¿sí? Por otro lado, casi cualquier religión nos habla de hombres que siendo muy buenos llegaron a ser dioses. Pero lo que Pablo nos dice en este pasaje y que se ratifica en toda la Biblia es muy diferente. Dios se vació de su divinidad y se vistió de nuestra vida humana y material hasta necesitar que sufrir, que llorar, que morir por nosotros. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y podemos decir, ay, pues ya Él murió, ya Él fue crucificado, ya. Pero yo quisiera decirles, ¿quién hubiese tomado esa responsabilidad, hermanos, de nosotros como humanos? Solamente aquel que hizo a cada uno de nosotros. Y que tenemos una grande bendición, hermanos, de saber que nuestro Dios se despojó y vino y pisó aquí y vivió aquí y tuvo tentaciones aquí y también a lo mejor tuvo que... ¿Cuántas cosas no se enfrentó Él? Y poder decir Él, vamos a volar. Pero sin embargo, aquí marca una grande diferencia. El poder ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que eso al principio que dimos fueron desobedientes. Y por tal cosa, hermanos, llevó a que tuviésemos una muerte espiritual y fuesen sacados del paraíso. Salieron del paraíso, ¿por qué razón? Porque no obedecieron a Dios. No fue ni porque fuiste un malvado, no fue ni porque fuiste un mujeriego, no fue ni porque fuiste una chismosa, no, porque fuiste desobediente. Teniendo una comunicación, hermanos, con el Padre. A veces nosotros como padres podemos decir cuántas cosas como padres hemos fallado. A veces cuando vemos a nuestros hijos descarriados y poder decir, híjole, Señor, ¿de qué manera esto, hicimos mal el otro? Pero Padre, yo quisiera, mi Dios, que mis hijos fuesen lo mejor. Mira que encontramos tu camino, Señor, y que en realidad lo único que tenemos valioso en nuestra vida es tenerte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que separados de Dios nada podemos hacer y que solamente en el Señor lo podemos tener todo, y que solamente a través de la obediencia, hermanos, va a tener unos resultados maravillosos sobre nuestra vida. En el caso con nuestros hijos, o a lo mejor nosotros mismos, o a lo mejor matrimonios divididos. Uno cree y el otro no cree. Uno va, el otro no quiere. Y a veces, hermanos, nos hacemos. A veces, les ponía yo un ejemplo de una ocasión que fueron los jóvenes a una enseñanza del libro Es bueno, es malo. Y que decían, por favor, tomen como compañero para su vida una persona que tenga el mismo sentir, que tenga la misma disposición de creer en el mismo Dios en el cual tú estás creyendo. Salud. Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que a veces los jóvenes se desesperan porque creen que se les está yendo el avión o el tren o el camión o qué le dicen, ¿ah? Creen, ay, no, es que ya no y... Ya, me pesco a este, ¿no? Y grandes consecuencias vienen, hermanos. Y decía la hermana, ¿no?, que les daba esta clase y ponía a un joven en la parte de arriba y le decía, a ver, súbelo, ¿qué te cuesta más trabajo, subirlo o bajarlo? ¿Qué les costará más trabajo? Les cuesta más trabajo subirlo. Y así es en nuestra vida, hermanos. Nos cuesta más trabajo subirlo y a nosotros que nos bajen. Y a veces con ese amor nublado y ciego que a veces se llega a tener, podemos ceder a muchas cosas, ¿no? Hablaba la escuela dominical precisamente de cuántas cosas se pudieran evitar cuando los jóvenes verdaderamente, o nos, algún día fuimos jóvenes también, y nos hubiésemos podido comprometer verdaderamente con Dios y no hacer una mala elección. ¿Sí o no? Y cuando nosotros vamos viendo, ya cuando las gentes hemos visto aquí matrimonios que no han sido igual, hermanos, y que al final vamos viendo cuáles van siendo los resultados. ¿Saben lo que sucede cuando los jóvenes no toman una pareja que vaya igual? Los jóvenes se desvían. Y los matrimonios, hermanos, y dicen, no, es que con él lo voy a tener todo, o con ella lo voy a tener todo. No sabes qué decisión tan hermosa yo acabo de hacer de caminar de esta manera. Cuando nosotros nos vaciamos totalmente de todas ese tipo de situaciones en nuestra vida, hermanos, de las malas elecciones, de las cosas deshonestas, de los momentos turbios de nuestra vida, llámale pecado a todo lo que nos hace, como una lección ahí en Primera de Corintios 6:9, ¿sí? Donde dice que ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los violadores, ni los fornicadores, ni los ladrones, ni los que hace una enumeración de lo que es el pecado. Cuando nosotros, hermanos, nos despojamos de todo ello para que Dios venga y llene nuestras vidas de su vida, entonces vamos a tener elecciones mejores. Vamos a caminar de mejor manera. Fíjate, ¿cuántas veces hemos hecho esta plática? Y ahorita que estamos viendo la verdad desnuda, podemos ver y decir, Señor, lo que menos queremos es que ni los jóvenes y los adultos que ya formaron su familia no se desbaraten. Que realmente el día que los jóvenes tomen una buena decisión de tomar a alguien que sea un creyente verdadero en el Señor, y no que al rato los veamos, hermanos, sufriendo y padeciendo, porque Dios no puede ser dividido, hermanos. O somos de Dios o no somos. Y a veces los jóvenes se llegan a molestar tanto, y la gente grande también, ¿no? Decíamos el viernes, a veces es tanta la insistencia de decirles, vengan, vénganse a mujeres, las mujeres, quédense los hombres después del servicio que tienen varones, los viernes a la oración y a tomar ahora el curso de los nuevos hermanos. Y cuando nosotros vamos viendo que tanta es la insistencia, hermanos, es porque así Dios insiste en nuestra vida. Porque no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Por eso Él se despojó, se vació de su deidad, hermanos, para caminar como nosotros y podernos decir que sí se puede. Y que Él, con su grande amor, llena nuestra vida de tal manera, hermanos, que Él llenando nuestra vida, vamos a tener mejor conciencia de lo que vamos a ir haciendo, mejor manera de cómo podemos irnos dirigiendo. Ciertamente, hermanos, no podemos tener un blindaje, ¿verdad?, en el cual nosotros no tenemos que trabajar, tenemos que convivir con gente de afuera, pero eso no quiere decir, hermanos, mención en la mañana nuevamente, no somos de la secreta. Es algo que verdaderamente, hermanos, debe dignificarnos a nosotros como hijos de Dios de lo que somos. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo igual que nosotros como hombre. ¿Y se pudiera haber avergonzado de todo lo que hace el hombre? Claro que se hubiera podido haber avergonzado, pero sin embargo, ¿qué hizo? Voy a estar en la misma condición de ustedes, pero yo conectado al Padre, para poderles decir que ustedes también estén conectados y para poderles decir que sí se puede. Que nos vaciemos y nos despojemos de todo aquello, hermanos, que ha hecho grandes heridas en nuestra vida. ¿Sí? El pecado hace heridas. Decimos que el pecado no hace caricias, hermanos. El pecado es doloroso. Tan doloroso es, hermanos, que tuvo que morir el Señor para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros vamos comprendiendo, hermanos, lo que es despojarse, lo que vimos en Jesús a través de la lectura de la palabra, el viernes se hizo mención de los 66 libros que compone la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, quiénes lo escribieron, fueron inspiración divina de Dios y todo eso, que a lo mejor mucha gente pueda decir, la Biblia es para la gente que no, ¿cómo nos dicen que somos ignorantes? Que somos ignorantes, dice, porque esa la escribieron hombres, pues sí, sí la escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios, hermanos. Y tenemos como texto, segunda de Timoteo 3:16, como hacemos en nuestra declaración de fe, ¿verdad? Que la oiré, leeré, escribiré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Pero dice al principio, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, hermanos. Cuando nosotros vamos viendo lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas, por eso cuando decimos que seamos oidores y hacedores de su palabra, es tan importante, hermanos, que ella venga y nos vacíe de todo lo que ha sido pecado en nosotros, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y despojarnos de esto, ¿sí? De esto verdaderamente, y saber que el Dios eterno, soberano, Rey y Señor del universo, sin tener necesidad, hermanos, sino por su puro amor, se hizo carne. Por su puro amor se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Eso es lo que nos dice su palabra. Jesús entre nosotros, siendo Dios mismo, es la idea más extraordinaria de cualquier pensamiento. Se ha hecho tan común como enseñanza. En algunas mentes ya no se pueden dimensionar a toda su expresión. Pablo intenta llenarnos de esta idea, por eso nos aclara que el Señor no quiso aferrarse a ser así, sino que se despojó de su divinidad. Pero después de eso nos dice que así se humilló, despojándose de su divinidad, llegando hasta la muerte más terrible, y también fue exaltado. Dice ahí que esa muerte, hermanos, la muerte de cruz, era únicamente para los malditos. Era una maldición llegar a la muerte de cruz, porque solamente los malhechores eran los que eran dignos, por decirlo así, o eran responsables de tener ese tipo de muerte por la calidad de vida o mala calidad de vida que habían tenido. Cuando nosotros vamos viendo, fíjense la deshonra que pudo ser para Dios haberse contado entre lo peor para podernos salvar a nosotros, que éramos lo peor, y darnos vida, llenarnos de esa vida. Esto es importante para nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, la enseñanza paulina nos desafía a hacer lo mismo. Nosotros no podemos vaciarnos de divinidad alguna porque no la tenemos, pero sí podemos vaciarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de todo egoísmo y pretensión, y llenarnos de Jesús del mismo modo que Él se llenó de nuestra humanidad, habiéndose despojado de su naturaleza. Sí, de esa naturaleza divina. ¿Cuántas cosas están en nuestro ser que no deberían de estar ahí, que no nos hacen falta? ¿Para qué necesitamos ese coraje, ese desamor, esa falta de perdón, esa tristeza, esa herida, ese malestar, esa mentira, ese pecado, ese chisme, ese mal pensamiento, ese recelo, ese deseo carnal, esa raíz de amargura? ¿Para qué nos sirve? A eso vino el Señor, a que nosotros, el Señor vaciara de nosotros esto si nosotros queremos. Pero hay cosas, hermanos, que cómo nos gusta guardar. Ahorita que hemos estado haciendo limpieza en la casa de ustedes, cómo nos gusta ser almacenadores o cómo les llaman a estos, acumuladores. La verdad, bueno, ya casi nos hacían así para nosotros salirnos de tal. No, lo voy a guardar. No, también lo voy a guardar. Los recuerdos, que ya ni recuerdos hay, y sin embargo va uno haciendo acumulador. Y bueno, yo ya estoy ahorita hasta acá. Le decía ayer a mi hija, es que entro al cuarto del tsunami, porque ahí pusimos un cuarto donde para vaciar esas dos recámaras, para que les pusieran el piso y la zona cero. Pero cada vez que entro, me quiero salir. no quiero verla porque me revuelve. No, ya quiero estar en paz. Pero es necesario sacar, hermanos. ¿Qué tan importante es sacar? Y le vas rascando, ¿no? El closet de los puros recuerdos, de cuando tenías la cintura así, de cuando tenías, sí, sí, sí, ¿sí o no? Y decimos, algún día voy a estar igual. ¡Qué terrible! Porque nunca vamos a volver a estar igual, mejores. A veces, muchas veces así sucede y guardamos, hermanos, las cosas. Tenía un traje desde que se casó mi hijo César. Tiene 16 años, 17 va a cumplir. Y ese traje me gustaba mucho y fue muy significativo para mí la boda de mi hijo. Pero sé que no voy a volver a caber ahí. O sea, no voy a volver a entrarle ahí, ¿sí? Y vi el de la boda de mi hijo Chepe, y vi el de la boda de mi hija Rebeca, vi el de la boda... El de tu boda, porque ya había ensanchado. Entonces quiere decir, hermanos, que a veces vamos dejando ahí, ¿no? Cosas, en lugar de vaciar cosas, que a lo mejor a otra persona sí le pueden... Las pueden, pues, ocupar, más que nosotros, ¿no? Zapatos. No, mi marido era acumulador, el rey de los acumuladores. Ahora que voy así, abro cada cosa y veo y digo yo, ay, no, pero por tu recuerdo, Enrique, por tu recuerdo va para afuera. Vámonos, vámonos, por tu recuerdo va para afuera. Unos lentes de ver, dije yo, ¿y estos para qué los iba a ocupar? ¿Qué iba a ver con esto? ¿No? No. Tengo una lupa de este vuelo, que con eso hubiera podido ver perfectamente bien. Pero acumulaba, acumulaba y acumulaba y acumulaba. Nos hemos dilatado tanto en toda esa acumulación de sacar, de sacar y de sacar y de sacar y de sacar y de sacar. Otra de los puntos era la ropa. A veces estaba, y tengo un hijo con el mismo mal. Una playera que ya está carcomida de aquí. Le digo, hijo, ya esa, tírala. Ah, no, no, no. Unas cosiditas y va a quedar bien. Le digo, hijo, vas acumulando y acumulando. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida, hermano? No vamos acumulando y acumulando y acumulando. El de la basura hasta sonríe cada vez que nos ve. No, no, no, pero está feliz de la vida. Órale, la señora de ahí, la que saca basura, pero de a montón. ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas! Luego a veces me toca sola estar con todos los bultotes de... Véngase, ya es mi cuate el de la basura. Órale, ¿no? Claro que sí, señora, a ver. Y le voy a cobrar los 5 pesos. No me cobra nada. Órale, pa, tras, ¿no? ¿Cuántas cosas, hermanos, en nuestra vida acumulamos que no nos sirven para nada? Dios quiere que nos despojemos de todo ello, ¿sí? Es importante que Él arranque antes de que crezca en nuestra vida como enredadera y nos ahogue. Todo aquello, hermanos, que vamos acumulando. Un mal sentimiento, un coraje, me miró mal, ah, ¿y ahora? ¿Me la hiciste? Pero acuérdate que me la vas a pagar, ¿eh? Es que no sabes cómo soy yo por la mala, ¿no? Fíjense que, de qué está lleno nuestro corazón, hermanos. Si Dios hubiese puesto así, de esa manera, un corazón en Jesús, ya merito y estuviéramos aquí, hermanitos, ¿eh? Sin embargo, hay un proverbio en el mundo que dice, mano ocupada, mano perdida. Y para recibir cosas de Dios hay que llegar a Él con manos vacías, hermanos. Para que nosotros podamos confortarnos de Él, hay que llegar con Él con manos vacías, ¿sí? Aquí nadie podemos decir, no, pues hemos llegado con todas las cosas, ¿no? Y ahora hasta se siente uno libre, hermanos. Se los digo porque ahora que hemos despojado, todavía nos falta un cuarto que hay que... Porque si el tornillo era así, para buscarlo, para que pudiera embonar, pudiendo ir a la ferretería y comprarlo. pero eran las acumulaciones de este vuelo. Entras ahí, parece jungla, el cuarto de los cachivaches. Ahí le digo a la Mónica, espérate, déjame agarrar aire nuevamente, porque ahorita me ha tocado, siempre me ha tocado aquí el hecho de estar al pendiente de todo ello, ¿no? Entonces, deja esto. No, deja esto ya nada, vámonos, va. ¡Pum! Fuera los sentimientos, hermanos. Porque eso no me va a devolver a alguien que va a dejar una presencia que nunca la voy a olvidar, hermanos. Pero también hay que reconocer que somos acumuladores. Y así mismo en nuestra vida, hermanos, si vamos siendo esos acumuladores y cuando venimos a Dios, para con Dios, hermanos, tenemos que llegar con manos vacías. Porque Él quiere hacer, Él las quiere llenar. Y aquí les voy a platicar una famosa historia de unos hombres, hermanos, que caminaban de su trabajo a su casa y se encontraron con las fuertes lluvias y habían hecho que el río creciera hasta impedirles el paso. Uno de ellos dijo: dejaré las mazorcas de maíz en este árbol y cruzaré yo solo. Ya carga, y dice otro, dice, no podré nadar y dejaré este bulto de pieles. O sea, el de las mazorcas las dejó porque dijo, si me las llevo, no lo voy a poder cruzar, es mucho más peso. Pero había un tercero, hermanos, que traía unos costales de oro, ¿sí? Y dijo, si los dejo aquí en el árbol, alguien va a venir y me los va a robar. Entonces me voy a cruzar el río con todo y los bultos, ¿no?, que traía. ¿Cuántos creen ustedes que fueron los que salvaron su vida, hermanos? ¿Cuáles dos? Los que dejaron el bulto de las mazorcas y el bulto de las pieles. A veces en nuestra vida, hermanos, queremos seguir cargando. Aquel con todo y oro se murió, ¿sí? Lo arrastró la corriente y se murió. Y hay quienes, hermanos, tomamos como oro ciertas cosas que son dañinas para nuestra vida. Y las defendemos. A veces nos dicen, es que tienes mal carácter. Así me hizo Dios. ¿Eh? Así me hizo Dios. ¿Y a quién no le parezca? Órale. ¿No? Pinta tu raya porque ahí te voy, ¿no? ¿Cuántas cosas, hermanos? Cargamos y cargamos y cargamos. Y dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando te vas liberando de todas las cosas, hasta en la madrugada me levanté y vi, era algo terrible el polvo que se levantó. Al hacer el baño levantaron una polvadera de terror. El pintor que hizo los closets, del carpintero, la hizo ahí como de taller en la casa. Así es que era, no, intoxicadas por el humo del spray, de lo que se inhala para, bueno, de lo que, con lo que pintan, unas buenas que nos pusimos, sí, por el oler a tiner, ¿verdad? Así como que, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Sin embargo, hermanos, llegó la hora de la limpieza y así va nuestra vida, acumulando situaciones. Estos hombres fueron inteligentes y decir, me quito esto para poder salvar mi vida. ¿Sí? Pero el otro codicioso, y a veces nuestra vida es tan codiciosa y guardamos esas cosas que tanto daño nos hacen como si fueran oro puro. ¿Sí? Y las guardamos de tal manera, hermanos, que nos hacemos duros para poder, desde que Dios las desprenda de nuestra vida, para podernos vaciar. Cuando nosotros vamos viendo ahora que ya veo, ya puse las cortinas de abajo, ya sacudí, ya hicimos ahí el piso, hermanos, que estaba, ay, Señor, el pinol, buenísimo. Buenísimo el pinol. Tras, tras. Rico. Así nuestra vida, hermanos. Y estamos hablando de un detergente o de un No, no es solvente, hermano. No, por favor, ya solventes, no. De un artículo de limpieza, hermanos, que es efectivo. Pero conocemos al Señor de señores que hace una limpieza interna de nuestra vida, hermanos. Y ahí estábamos, ¿sí? ¿Cuántas cosas hay que despojarnos? Como dice el dicho, el proverbio esto, mano ocupada, mano perdida. Cuando nosotros, el Señor, venimos a Él y nos va, somos acumuladores de rencores, de rechazos, de mentiras, de muchas situaciones se van acumulando en nuestra vida, ¿sí? Y Dios, a través de Jesús, quiere quitarlas y liberarte, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Pero cómo nos gusta, ¿eh?, la cargada. Espérame, es que la extraño. Es que, ¿sabes qué? La anhelo. No, antes muerto que sencillo. ¿No? Dicen por ahí, antes muerto que sencillo. Y muchas veces, fíjese, el antes muerto que sencillo, el del oro, se lo llevó y se lo llevó, ¿sí? Y sí se murió, y sí se murió. Los otros regresaron, a lo mejor ya no estaban las pieles porque llegaron unos lagartones y se las llevaron. Pero pudieron trabajar, hermanos. Eso se recupera. Pero la vida no se recupera. Y tenemos a alguien que la puede recuperar de la muerte, y es Jesús. Así es que en esta hora, hermanos, es un gozo el despojo, el vaciarnos. Verdaderamente es un gozo para nuestra vida, ¿sí? Muchos cristianos, aunque creen en la encarnación, no la entienden. Por eso mismo, de este pasaje resulta tan importante, pero a la vez tan difícil de entender para muchos. Pablo nos dice que el Señor no se aferró a ser igual a Dios, se despojó, se vació. Tenemos que decir que no dejó de ser Dios, pero sí limitó su humanidad y se integró a esa naturaleza humana. No necesitamos dejar esta naturaleza humana, porque con esta nacimos, hermanos. Pero sí podemos cambiar. Dijimos el otro día que nuestra genética no la podemos cambiar, ya con esa nacimos. Pero sí podemos cambiar nuestra genética espiritual, moral y sentimental. Esa sí la podemos cambiar, hermanos. Quizás crecimos de una manera torcida, ¿sí? Pero Dios ha venido a nuestra vida a que en este camino, hermanos, vengamos a ser mejores. Dios no nos ofrece lo bueno, sino lo mejor. Y eso es lo que es Dios en nuestras vidas. Mejor, decía el Toño. Es que me siento bien, hermana. Usted vas a seguir sintiendo cada día mejor. Pues, ¿cómo no te vas a sentir bien? Si tienes al Señor en tu corazón. Eso es lo que sería una aberración pensar y decir, es que me siento mal porque está el Señor en mi corazón. Pudiera decirse, ¿no? Es que desde que entré al camino, híjole, no sabes todo lo que me ha pasado. No, y créeme que si no estás con Él bien firme, te van a pasar peores cosas. Por lo menos mejor es estar en Él que fuera de Él. Por eso, qué tan importante, hermanos, entonces es despojarnos y vaciarnos, ¿sí? Verdaderamente vemos lo milagroso que es el Señor en nuestras vidas. Dios se exaltó hasta lo sumo. La idea es clara, fue humillado hasta lo sumo y después fue exaltado hasta lo sumo. Podemos decir que la humillación constituye los cimientos de la exaltación. Sin embargo, el apóstol nos dice que debemos imitarle. ¿Cómo podemos hacer eso? Y dice así la palabra ahí en Lucas capítulo 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También recordemos lo que dijo Pablo en el libro de Gálatas 6:3, porque el que no cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y también vemos ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La enseñanza es clara, debemos reconocer que no somos nada, porque cuando reconocemos eso, entonces Dios puede hacer algo maravilloso en nosotros, cuando reconocemos eso. Decía una hermanita que se llama Susana Shawn, es una hermana de allá de la iglesia de donde va mi cuñada, de Oreb. Y decía ella, dice, mira, para ser, dice, cuando reconozco que yo soy nadie, entonces soy materia dispuesta para que Dios haga algo en mí. Cuando reconozco que no soy nadie, ¿sí? Entonces somos unos donadies, ¿sí? Cuando nos reconocemos que somos unos donadie, porque venimos a ser alguien por la gracia y por la misericordia de Dios. No pierdas esta oportunidad de vida, no pierdas este momento precioso en tu vida de despojarte de todo aquello. Díganme, ¿el rencor traerá buenos resultados, hermanos? ¿El enojo traerá buenos resultados? ¿El temperamento así traerá buenos resultados? Te enferma, te deshace. Dios quiere tomar control de tu vida y hacerte un don nadie para que seas un alguien en el nombre del Señor. Amén. Pero esto lo tenemos que, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, decirle al Señor, ya no quiero ser igual, Señor. Dice un canto, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Verdaderamente, hermanos, venimos, hay un canto también que dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Y es cierto, nada que darle, porque no tenemos nada que ofrecerle. Él ofreció todo por nosotros y lo único que quiere es que seamos unos don alguien. ¿Sí? Que si a lo mejor la gente, hermanos, te ha mal visto, te ha hecho infinidad de situaciones, pero tú eres alguien importante para Dios. Pero tienes que creer que Dios quiere hacerte un don alguien. ¿Sí? Reconocer, ¿verdad? Cuando reconozco que yo soy nadie, entonces soy materia dispuesta para que Dios haga algo en mí. Es bueno ser un don nadie porque no solo en Dios puedo ser alguien. Así que la exhortación de Pablo para que lo imitemos al Señor es muy seria y debemos aceptarla. No porque busquemos exaltación, sino porque buscamos la gloria de Dios, porque un día todos estarán de rodillas ante el Señor, unos para ser condenados y nosotros para lo que desde ahora nos ponemos de rodillas a sus pies para ser vivificados y trasladados a su gloria. Vivamos el gozo de reconocer que somos nadie. Amén. ¿Quiénes quieren ser alguien en el Señor, hermanos? ¿Cuánto hemos luchado a veces y nos hemos esforzado tanto por ser un don nadie? ¿Nos hemos esforzado mucho? No. Antes muerto que cristiano, ¿no? Mucha gente puede decir así. No quiero nada con Dios. Pero fíjense, hermanos, el amor de Dios, cuánto insiste en que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Él sí nos busca la cara, hermanos. Él sí tiene un amor grande por nosotros, porque no quiere que nadie se pierda. A veces nosotros nos cansamos de insistirle a la gente. ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no haces esto? A veces a la iglesia, ¿por qué no llegan temprano, hermanos? ¿Por qué no se comprometen más con Dios? Y se cansa uno. Dios no se cansa. Al final tú eres el que decides. Tú decides caminar sobre obediencia o caminar sobre desobediencia. Al final somos nosotros los que seleccionamos lo que queremos, hermanos. Volvemos a decir, Dios no toma nada a fuerzas. Dios toma las cosas cuando tú las quieres dar. ¿Sí? Porque Él pudo haber, dijimos el otro día, Él pudo haber salvado de otra manera a la gente sin tener que padecer. El Dios sabio, poderoso. Sin embargo, hermanos, buscó la estrategia de despojarse a sí mismo de su deidad para venirse a ser uno como tú y como yo, con la grande diferencia de obediencia y de llenarse de la presencia de Dios. Hoy tenemos la misma oportunidad. O queremos o no queremos. O le seguimos o nos atoramos. Que al final, como les dijo un día Rebeca ahí a los papás de unos niños que les fueron a dar la queja, pues yo no creo que mis hijos sean así. Ah, está bien. Mire, aquí los tenemos temporalmente. Al final ustedes se los llevan a casa. Y al final nosotros nos vamos a casa. Con todas y todas y todas y todas nuestras cosas. Al final, el que sigue padeciendo eres tú. Pero hoy Dios te dice, ¿quieres ser un don alguien? Ven a ser un don nadie y reconocer que solamente en Él podemos ser. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, ¿quiénes están? Los ángeles, hermanos. En la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, los que ya partieron, ¿sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria del Dios del Padre. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos, Señor, y te damos honra y gloria y alabanza porque solamente tú eres digno de todo ello, Señor. Deseamos, Señor, cada día vaciarnos de esta pecaminosa, Señor, vida que a veces por descuidos llega a tomar posesión de una vida que ha sido comprada a precio de sangre, Señor. Y te pedimos, Dios, que nuestra atención, Señor, sea verdaderamente viva y eficaz en nuestra vida, Señor, porque deseamos ser transformados en lo que tú quieres, Señor. Verdaderamente, para poder ser útiles en tus manos, debemos de reconocer que no somos nada, Señor. Que en ti, Señor, solamente tenemos un valor y haces que nuestra vida, Señor, tenga un propósito, Padre. Por lo tanto, en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que nos despojemos de todo aquello que solamente males ha traído para nuestra vida, Señor. Pero que en esta tarde, Señor, en tu nombre, nos llenes, Señor, de tu presencia y nos hagas, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu grande amor, Señor, y por tu grande misericordia. No queriendo que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Señor, yo te pido, Padre, que esta palabra no torne vacía a la vida de mis hermanos, Señor, sino todo lo contrario, Padre. Que cada día fructifique más, Señor, porque solamente en Cristo lo podemos hacer, porque todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Señor, te agradecemos tanto en esta tarde, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de estos versículos maravillosos, Señor, que hemos podido leer a través de tu palabra, Señor. Indudablemente que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Nosotros somos un recipiente que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Nosotros, Señor, sabremos si retenemos lo que no sirve, Señor, y seguimos acumulando cosas, Señor, que deben de ser desechadas en tu nombre, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, que tú nos ayudarás y harás, Señor, de nuestras vidas unos don alguien, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén.